soy de un lugar donde seguimos siendo clásico. Tratamos con respeto al rap como un instinto básico. Lo hacemos siempre mágico al estilo de Star, usando y posando dentro de esta puta instrumental. Expansión entre cambios de tono y saltos en el track, entre asfaltos y nubes de plomo dobles por fumar. Me emociono, sigo siendo simple, cualquier sampler sirve, cualquier tema hierve. Lo hacemos siempre profesional. Somos siembra de un futuro noble, de una paz estable, de una vida afable, de una luz que no tiene final. Hacemos quiebra la empresa más grande, nuestro rap se expande. Llevamos el plan de demostrar lo que coño es el rap, de por vida una misión suicida, ignífuga y real. Somos la fuerza centrífuga de nuestro potencial. Nos salta el diferencial, pero fundimos los plomos. No pregunte cómo, si antes de que hables te conecto en mono. Y por asomo, somos como al principio. No saques conclusiones ni te precipites, chico. El carácter psico se lleva desde dentro, como un perro mordiendo hasta el hierro de este puto micro. ¿Me explico? Como un libro abierto para un niño, soy ciclo de esta puta vida inseminada in vitro. No se lo admito y lo dinamito. Mi estilo es este, hip hop y del pesco hasta la muerte yo. No solamente hay buena gente en esta ciudad, hay pipinas que no merecen la pena. Llenas, carroñeras llenas de problemas, salen a por los demás cuando hay luna llena. Ellos solo saben criticar y se les da mal, en maquetas inaudibles que me desesperan. Escucha, déjate ya la música, por tu pija, tu vieja, tu hija, por lo que más quieras. Hay quien lleva oro en los dientes, o quien tiró el tabique y se hizo un lofe en la tocha. Mis piños parecen de oro también, de lo que fumo y entre medias llevo trozos de panocha. Viento de levante, ritmo interesante, traigo pa' mi gente, rap como un diamante. Todo es diferente, ya no es como antes, todo el que lo intente puede tirar pa'lante. Y no me vengas con esas menos, el mundo está contra ti también, no. Esa actitud me pone enfermo, nunca te debes venir a menos. Cuánto pinta monas por la vida, quiere ir de vandal. Creo que la mafia no va en chándal. Enchanté, echa andar por la banda. Va chaval y deja el micro ya pa' los que manda. Oye nuestra música, nada típica, pollo con el pesco, rap real, Murcia capital, nada comercial, underground internacional. La verdad, se nos va el pan, pero nos da igual. No solamente hay buena gente en esta ciudad, hay pipinas que no merecen la pena. Llenas, carroñeras llenas de problemas, salen a por los demás cuando hay luna llena. Ellos solo saben criticar y se les da mal, en maquetas inaudibles que me desesperan. Escucha, déjate ya la música, por tu pija, tu vieja, tu hija, por lo que más quieras. We'll be right back.